Pase a nivel nacional que se plantea en el Senado en este momento lleva a la debacle de muchos sectores, fundamentalmente de lo que hace la producción. Estamos en comunicación con una persona que trabajó y sigue trabajando a través de pymes, Carlos Guerrera. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Américo. Buenas tardes. Bueno, un poco reflexionar y qué situación viven las pymes, fundamentalmente en lo que significa los distintos planteos que hace esta ley y lo que significa el avance de lo que significa exportación, de traer elementos de afuera y dejar de lado la producción nacional, ¿no? Este famoso, no sé, ¿RIGE se llama? ¿RIGE algo así? RIGE, bueno. Exacto, sí. Mira, nosotros estamos trabajando seriamente en el en la Nación porque nos han convocado en la Cámara de Senadores para que nosotros expliquemos cuáles eran las implicancias que traía el RIGI para el sector productivo nacional, digamos. En realidad, este proyecto tiene más visión de negocios para algunos que posibilidades reales para la actividad productiva, de tal forma que da 30 años de exenciones de todo pago para todas las inversiones que se hagan a mayor de 200 millones de dólares, que en realidad con 80 millones ya lo podés hacer porque entras en el RIGI y después empezás a bicicletear, digamos. Uh-huh. Y aparte, vos podés importar cualquier producto que vos necesites y lo podés hacer nuevo o usado. Es más, se ha visto ya en algunos casos donde vos podrías importar el catering o el papel higiénico para uso personal, digamos, sí, una sí, cosa y que el personal también de todo lugar. Nosotros hemos hecho varias presentaciones ahí en el Congreso. Carlos, el personal y también. Esperamos que los senadores tomen conciencia que esto acá no puede pasar, digamos. En realidad, es algo que está fuera de toda lógica. Ningún país del mundo tiene un sistema como este. Ahora, digamos, esos fondos pueden, no hay ni siquiera investigación de lo que se fija, de dónde vienen los fondos, de directamente los fondos pueden traerse de distintos países fiscales y no tener en cuenta lo que significa traerlo por izquierda, lo que significa producto de la droga, de lo que significa mucho. No, justamente, no hay ninguna investigación de dónde vienen los fondos ni tenés que demostrar nada, absolutamente nada. Y hay que tener en cuenta también que esta ley prevé también un blanqueo. ¿Viste? No. Con lo cual está doblemente blanqueado, digamos, no es el RIGE. El RIGE es una cosa, pero la ley prevé también un blanqueo donde vos podés blanquear todos los fondos que vos sacaste afuera sin decir de dónde vienen. La verdad que es algo fuera de toda lógica. Es más, nosotros estuvimos hablando con un constitucionalista y tiene visos de inconstitucionalidad muy, muy grandes. Dice que en realidad lo que ellos pretenden hacer, que es darle seguridad jurídica a las empresas que vengan a invertir, con las condiciones tal cual está dado y la inconstitucionalidad que significan las normas que ahí se establecen, es muy difícil que alguna empresa seria pueda venir. Lo que sí puede surgir que ya haya empresas que estén en gatera para hacer negocios y que saliendo el RIGI en 1 o 2 años hacen los negocios y después bueno, veremos qué pasa. Pero fíjate que ni siquiera contempla de que un análisis de impacto ambiental tiene que durar menos de 2 años en una Argentina donde vos tenés que consultar a las a los originarios, digamos, los pueblos originarios, tenés que consultar a las provincias. Y es más, resignan potestad la provincia. Una vez que está aprobado no puede accionar sobre la empresa, ni el municipio tampoco. En realidad estamos perdiendo, digamos, atribuciones que son atribuciones dadas por la Constitución a las provincias y a los municipios. Carlos, vos hace muchos años que trabajás, de joven, trabajás lo que significa una pequeña empresa, la cual es fundamentalmente la mano de obra, más allá de ser empleado, son compañeros de trabajo, ¿no? Un poco es digamos, la forma de trabajar en una pyme. ¿Viviste algún momento distintos gobiernos que los cuales tuvo este país, desgraciadamente, desde la dictadura para acá, situaciones como esta? No, yo no recuerdo ni siquiera en la dictadura, que sí, ahí podías, viste, vos hacer cualquier cosa, ni siquiera en la dictadura se ha dado situaciones como esta. Y es más, se está avanzando sobre, digamos, los derechos laborales, que en algunos casos no tienen ningún sentido. Doy el ejemplo, digamos, en el caso de la industria metalúrgica, ese fondo que quieren generar para el despido, igual que el de la UOCRA, igual que el de la construcción, sí, en el sector nuestro es inviable, porque nosotros para preparar a una persona necesitamos 2, 3 o 4 años. Digo, ¿qué sentido tiene de tener un sistema que la persona pueda salir al año porque se le ocurre? Digamos, no es viable para nosotros. Claro. Vemos que, por ejemplo, hay empresas, grandes empresas, Techín concretamente, van poniendo a consideración de los empleados retiro voluntario o bien suspensiones, y eso un poco es el aguante a este gobierno, porque directamente no protestan, directamente toman medidas con los trabajadores, pero a su vez sabemos que, por ejemplo, he escuchado un informe que el acero está bajando. No sé si estaba sobrevaluado o es pérdida, y la pérdida esa se la aguanta para no reclamar a este gobierno y mantenerlo en el poder. No, mira, yo te digo, nosotros en el caso nuestro particular, suponete, la caída de la actividad en promedio está alrededor del 26%. Hay empresas que han caído la actividad casi el 70%, otras menos. Pero la caída de la mano de obra es solamente el 2%. En pequeña y mediana empresa, el obrero en realidad es el patrimonio, uno de los patrimonios más importantes que vos tenés. Es un colaborador tuyo que es casi tu mano derecha, digamos. No lo vas a sacar porque sí nomás. Acá lo que sí estamos viendo, que si esto acá perdura en el tiempo, va a ser casi imposible sostenerlo. Pero bueno, nosotros esperamos que haya un cambio sustantivo, porque si no, no va a haber ninguna actividad que funcione. Mirá, nunca en la historia de Asíndar es la fábrica de los materiales para la construcción, digamos, de hierro de construcción o perfiles. Nunca en la historia de Asíndar se paró en un año 2 veces. Es casi imposible que se haga eso en una empresa como esa, porque la parada de una planta de esa significa una pérdida muy grande para la empresa. Este año ya paró 2 veces. La verdad que la situación es compleja, muy compleja. Yo siempre escucho, recuerdo tu palabra cuando decía la pequeña y mediana empresa que cierra no vuelve a abrir, es muy difícil que abra. Es un poco la pelea esa, ¿no? A cerrar. Llega a cerrar o bajar las persianas, es muy difícil que después recupere la posibilidad de reabrirla. Mirá, el drama más grande es que cuando vos cerrás una empresa pequeña o mediana, no la volvés a abrir más. Es muy difícil que se abra, porque se pierde. La empresa en pequeña y mediana tiene varias condiciones que son específicas. Primero, tienen una maquinaria que no es de última generación, pero tenés varias generaciones, digamos, y podés tener alguna de última generación. Pero necesitas una capacitación en la mano de obra para que eso funcione. Cuando vos la cerrás, esa gente se va a otro lado, porque no pueden quedarse sin trabajar. No la volvés a retener más, no la volvés a recuperar más. Nos pasó con Cerveni, en su momento, cuando el Cerveni, la gente se fue a otro lugar. Sí, claro, se fue a otro lado. Entonces, después, cuando vos no lo podés recuperar, ¿y cómo la pones en marcha? ¿Viste? Es muy difícil, muy, muy difícil. Carlos, y digamos, en lo que ustedes estuvieron en el Senado, ya estuvieron los representantes de las pymes, ¿estuvieron en el Senado exponiendo? Estuvimos exponiendo en el Senado, ya van 2 días que expusimos, lunes, martes y miércoles expusimos, y ahora el jueves, no, hoy es miércoles, sí. No, lunes y martes expusimos, y ahora el jueves se sigue exponiendo. Tenemos distintos sectores, viste, fue la Federación Industrial de Santa Fe, fue gente de ADINRA, con que presentamos los sectores de bienes de capital, maquinaria agrícola y energía. Y ahora el jueves creo que va el presidente de ADINRA y algún sector más. estamos exponiendo todo lo que está ocurriendo, que lo que puede ocurrir, digamos, con una ley como el RIGI. Pero es evidente de que el gobierno está presionando para tratar de aprobar esto, ¿no? Fundamentalmente eso te quería preguntar, ¿qué notaron ustedes los senadores? Fundamentalmente, no te digo los senadores libertarios y algún sector de... A ver, te explico, los libertarios ni estuvieron presentes, no. Fueron casi. Fueron. El sector que pesa es el sector que se autotitula como... de peronismo, está Pichetto, todo eso, y los radicales fundamentalmente lo que van a definir la situación. Bueno, ¿qué observaron ustedes? De los radicales hubo una presencia con Lustó y algunos más, pero la verdad es que de la Cámara de Senadores, cuando estuvimos exponiendo, había la mitad nada más, no había gran cantidad. Esperemos que eso no sea un óbice como para que entiendan o tengan por lo menos el conocimiento de lo que se dijo, porque lo que se planteó fue bastante crudo, digamos, fue bien sustantivo en el sentido de que se le demostró los perjuicios que puede generar una ley como esta. Perfecto. Bueno, seguimos charlando, vamos a ver cómo se ha resultado, bueno, fundamentalmente en lo que hace la realidad que viven ustedes a diario, ¿no? Porque pelearla todos los días y que venga con una ley que extranjeriza la producción realmente es triste, ¿no? No, sí, es muy muy triste y la verdad que de todo el esfuerzo que se hace como PYME para sostener el trabajo y todo lo demás, con una ley como esta te terminan destruyendo porque te ponen la cancha tan inclinada en contra que vos no podés competir bajo ningún aspecto. Tenés casi un 30% de diferencia de precio entre un tipo que entra al RIGI y vos, digamos. Entonces no, es imposible. Y por 30 años. Y por 30 años, exactamente. Y por 30 años. O sea que hipotecás todos tus hijos y tus nietos. Así es. Mira, la persona que hace comentarios sobre economía acá, y lo hacemos una vez por semana, es Juan Pividor, dice, nuestros nietos pueden llegar a ser esclavos con este planteo que hace Milei. Sí, no, a ver, vamos a una actividad totalmente primarizada donde nos van a sobrar 20 millones de personas. 20 millones de personas tendrán que irse del país porque de cómo lo vas a mantener. Así es. Carlos, agradecido por el momento, seguimos charlando. Gracias. De acuerdo, un abrazo, saludo a toda la audiencia. Carlos Garrera, de las pequeñas y medianas empresas.